enseguida llega. El antídoto. Un gran remedio para un gran mal. Y tanto decir mal equivocarse, y tanto oficio norma enemistarse, y tanto discutir, yo creo, me parece, y tanto, tanto tuyo y mío, me voy, he regresado, y tanto sostener, yo creo que hace falta para escribir o amar o distanciarse, y tanto andar a tientas, ser hermano, y tanto, tanto no mirar, dormir, vestirse a ratos, y tanto recordar y espejo y biografía, y tanto no sé qué, y mirame a los ojos, y tanto comprender, dudar, arrepentirse, y tanto hacer el fuerte, el suave, el iracundo, y tanto preferir o molestarse, y tanto andar buscando el absoluto, en libros, calles, vasos, mujeres, hermandades, y tanto regresar, partir, tener cuidado, y tanto, tanto equilibrio, intemperancia, y tanto vegetar, supervivir tan solo, y tanto parecer bueno, perverso, y tanto, tanto, tanto, como la aurora y el viento, como la piedra y los días. Poema Acumulaciones, de Edgar Valley, de su libro El Día. El país se incorpora súbitamente a la civilización. Un mundo donde se fabrican a escala industrial los sabores, olores, colores, moral e ideas. Y donde la palabra libertad es el nombre de una cárcel. No es necesario saber leer y escribir para mirar televisión o escuchar la radio y recibir el cotidiano mensaje que enseña a aceptar el dominio del más fuerte y confundir la personalidad con un automóvil, la dignidad con un cigarrillo y la felicidad con una salchicha. El antídoto. Un gran remedio para un gran mal. Buenos días, amigos, buenos días, amigas. Bienvenidos, bienvenidas en este día que es el cumpleaños de quien tengo aquí a mi lado, el eventual productor periodístico, musicalizador y aportador de destellos líricos, Santiago Kif. Muy feliz cumpleaños. Pensé que te había olvidado de todos los créditos que me competen. Jamás. Jamás, qué bien. Bueno, gracias. Es un día como me lo repasé antes, por favor. Bueno, gracias por lo del feliz cumpleaños. Sí, terrible, cumplo 31. La verdad que me mata. A mí. El paso del tiempo, soy como el Nino Solari. El Nino Solari dijo en una entrevista que a él le preocupaba mucho la decrepitud. O sea, cómo el paso del tiempo iba repercutiendo en el cuerpo. A mí eso me preocupa terriblemente. No por una cuestión esteticista, que no se malentienda, se malinterprete. Hay como una especie de aspiración a ser eternamente joven en espíritu y en actitud, ¿no? Insisto, no en términos fisonómicos, porque uno sabe que se está poniendo viejo, que las canas vienen. El otro día mi hermano Patricio fuimos a comer con dos de mis hermanos, somos cuatro, cinco hermanos, uh-huh. Y tuvieron dos acá, uno vive acá, y vino Paula de visita, fuimos a cenar, y Patricio en un momento, por ejemplo, que es un maldito, un diablo, me dice, Santo, me dice, tenés las manos arrugadas. Sí, sí. Y ayer dice, no, era un chiste. Y me dice, sí, tengo la mano arrugada también, ¿no? Tengo arruga en la mano, pata de gallo, cana, es una cosa terrible. Me mata la decrepitud del cuerpo, me mata el paso del tiempo. Pero bueno, no voy a renegar tampoco de señor eso. De que vivimos acá, Felipe Goelo, que está del otro lado, me echa un gran abrazo para Feli. Feliz cumpleaños, Kif, aguante raíces, dice. Mirá. Así que un abrazo para Feli. Bueno, igualmente, el aguante raíces, Gobelo tuvo de más. Ahora el protagonista soy yo, que no me quite protagonismo a la radio, por favor. ¿Qué está pasando? Claro, hoy soy yo el protagonista. Igual te agradece el saludo, Felipe. Se extraña Felipe también un poco. No, no voy a decir más nada porque la voy a mariconear fuerte. Pero bueno, sí, re lindo cumplir años. El otro tiempo en mi vida los recibía como con mucha más energía. Más, había como una predisposición a ponerme en pedo con mucha más facilidad. Decir, bueno, ya el cumpleaños, voy a mamarme, me voy a poner re loco. Bueno, ahora no. Ya a partir de los 30, darky. Me encierro, no quiero que vaya nadie a mi casa, me compro una botella de whisky, no quiero estar con nadie. No sé, es raro, es rarísimo. Y no hubiera imaginado tampoco un cumpleaños a las 7, estar despierto un día de mi cumpleaños, a las 7 de la mañana, 6:20 para ser más exacto, y en un estudio de radio. Pero bueno, nada. Aquí estamos. Acá estamos. Madurando, si se quiere. Haciéndonos hombres, re loco. También, escribe el Facu Dalmacio, escribe también. A ver qué dice el Facu, vamos a parar. Esto es un hallazgo. Feliz cumple, guacho. Bueno, genial, Facu, gracias. Saludos por raíces. También manda. Eso también es re loco. Un dato que voy a tirar. Yo no tengo en mi caralibro no tengo la fecha de mi cumpleaños. Ah, no. No. El año pasado la eliminé. A mí los 30 Nico me pegaron para la tanga. Mal, me pegaron mal. A mí me la llegada de los 30. Entonces los 31 es la salida de ese. Es la salida, sí. Y es el ingreso a la década de los 40. Que eso es lo que más me preocupa. Oh. Que se ríe el otro chato. ¿Cómo? ¿9 años? Bueno, pero ahí estamos hasta el tiro. Señor de las cuatro décadas, pero tenés que cumplir 40, esa es la década de los 40. Ya discutimos eso. El año cumplido y que tenés ganas de deprimirse al pedo. Déjate, hijo de. Bueno, del otro lado del vidrio está Gonzo Ortiz. Mi nombre es Nicolás Hernández. Arranca, zarpa este barco. Que hoy, sí, dato, leímos para arrancar a Edgar Valley. Que yo hoy tenía una idea que al final la aborté antes de llegar a casa. Pero capaz que la recapitulemos, la vamos a discutir acá, viste que hacemos como discusiones. La idea, viste, que hacemos un relato cuentístico musical, ¿no? Decimos que, principio, nudo, desenlace. Sí. Y tenía la idea de decir, bueno, en cada intervención cuentística, en cada intervención, en cada tramo, iniciarlo con un fragmento de un poema. En este caso era al principio con Edgar Valley. Bueno, no lo vamos a hacer, no ponga esa cara de... No, ¿por qué no? Pero no. Sería un lujo. No, igualmente lo vamos a hacer al final. Al final sí vamos a repetir, voy a leer un poema. O sea, voy a traer tres de mis poetas favoritos, que este es el principal, que es Edgar Valley, que es un argentino, pero de origen irlandés, con descendencia irlandesa, como quien les habla también. Uh-huh. Y iba a traer, bueno, a Juan Gelman y a Paco Urondo, que son mis tres poetas de cabecera, por decirlo de alguna manera, pero descarté a Juan Gelman porque es una persona que recurrimos mucho a él acá en el Antídoto. Sí traje a Paco Urondo, después lo vamos a leer al final, que es un poema que me gusta mucho. Y como dato particular, bueno, este Edgar Valley es un poeta que a mí me parece un tipo muy cándido, muy transparente en su escritura, muy simplón, muy dulce también, tiene una poesía, una prosa muy dulce. Y como dato es el promotor del invencionismo, una corriente poética que se desprende de la década, estamos hablando de la década del 30, ¿no? Que fue la época de mayor brillo poético de la Argentina, con Oliverio llegando a la cabeza, por nombrar alguno de ellos, lo más relevante. Y en esa época que brotaba el surrealismo en la poesía nacional, Edgar Valley se mete el surrealismo, el dadaísmo, también fueron esas influencias que llegan con la segunda vanguardia del siglo XX. Lo que sucede es que Edgar Valley da pie a una corriente poética argentina llamada invencionismo, que es una suerte de mix entre el dadaísmo, el surrealismo, bueno, pero está bueno, no tiene más que eso. Uh-huh. Y como último dato para cerrar, lo había dicho ayer, lo habíamos anticipado, hoy no va a haber Spinetta, no va a haber tango, no va a haber cumbia. Hoy, como es mi cumpleaños y soy un caprichoso, siempre lo fui, gracias a mis padres, que me han permitido que yo sea así. Vamos a poner la música que yo escucho en mi casa habitualmente, mis bandas preferidas. Dejamos el rock nacional por esta vez. Sí, solo por esta vez vamos a corrernos desde la línea de FM Raíces, la línea musical de FM Raíces, y vamos a poner. Todo esto sin pedir ningún tipo de permiso. Sí. Ni. Sí, el permiso, Gonza. Vamos a. Dijo que ok. Ahora sí. Sí, igualmente, a ver, es una cosa. Además, ya es una denuncia acá pública. Amodio pasa todos los viernes blues. Americano. No somos sectarios como alguien. ¿Qué está haciendo por mí? No. No, acá. Como otras como radios. Claro. No somos exclusivos. No. Somos flexibles. Flexibles, qué bien. Bueno. Como lo que quiere hacer Macri con los derechos del trabajador, flexibilizarlo. Así, nosotros. En esa línea. En esa línea estamos. Bueno, qué bien. Entonces, hoy vamos a escuchar todas bandas. Internacionales, bandas que son mis bandas preferidas. Vamos a ponernos un poco cipayos, para decir. Y hoy discutíamos al inicio si el origen del rock es americano o es inglés. Facundo Dalmacio seguramente sabrá de eso. Bueno, vamos a preguntarle. En realidad estamos discutiendo si son anteriores, los Beatles o Elvis Presley. ¿Quién llega primero? Elvis llega primero en la década del 50. Sí. Así que le vamos a darle crédito que el rock, la origen del rock es americano. Sí. Es americano. Bueno, pero no importa. Las primeras tres bandas van a ser tres bandas piratas. La primera tría van a ser tres bandas piratas. Tres bandas que... Bueno, el primer que va a sonar, que es The Verb, que es Richard Ashcroft, el cantante. Voy a decir una sola cosa. Richard Ashcroft es todo lo que está bien en un hombre. Todo lo que es perfecto en un hombre, o sea, es la perfección masculina. Es el hombre que si Richard Ashcroft apareciera hoy acá en Argentina y quisiera conseguir mi teléfono, sería fantástico. Insisto, Richard Ashcroft, el vocalista de The Verb, es todo lo que está bien en un hombre. También Eddie Vedder, que va a sonar más tarde junto con Pearl Jam. Pero bueno, la primera tríada de bandas son tres bandas inglesas de origen... No londinés, pero bueno, sí, británico, de origen británico. Tres bandas piratas, así que vamos a escuchar el primer tema, que es un alto fierro, guacho. Bueno, el nombre del tema que va a sonar, The Verb, es Lucky Man, hombre de suerte. Something in my liberty. changing me something in my liberty. It's just a changing me something in my liberty. Toda la crudeza necesaria, cumplimos con nuestro deber de informar. Y aclaramos nuestra espera en la justicia, de la que aguardamos su palabra final. El antídoto, un gran remedio para un gran mal. Bueno, 7:37 de la mañana, estás escuchando El Antídoto en este 19 de julio de 2016. Y bueno, vamos a comentarte algunas de las cosas que están pasando en nuestro país. Por un lado, la Cámara de La Plata habilitó la feria judicial para el tarifazo de gas. ¿Esto qué es? Bueno, no hay vacaciones para que la justicia se defina sobre este posicionamiento, ¿no? Recordemos que hasta ahora no hay que pagar las boletas de gas, así lo dictaminó el Poder Judicial, no los K o los anti-K, no. Esto, el Poder Judicial, que la Cámara Federal de La Plata, de esta ciudad, fue protagonista, dijo que el gas para todo el país debe retrotraerse a la facturación anterior, y bueno, la electricidad, al menos en la provincia de Buenos Aires, lo mismo. Así que no pagar la boleta por ahora, esto da un plazo de que para esta semana o la que viene la Cámara deberá resolver si toma la apelación de que el Ejecutivo Nacional inició, esto es, bueno, diciendo que no estaba de acuerdo con esta medida. Y si llega a decir que confirma esa sentencia, irá a parar a la Corte Suprema de Justicia. Yo, estoy diciendo a todo el mundo que a mí el juez Arias nos dijo que no pagáramos, así que al señor Juan Carlos Gamuzzi le decir, el juez Arias dijo que no pagáramos. De hecho, hay muchas facturas que no están llegando, ¿no? O sea, hay muchos que no le llegaron la factura. La de luz no me llegó a mí. Y a los que le llegaron, bueno, no les ha llegado una intimación, ese es el hecho, porque se podría incurrir en un delito, sería prueba de un delito en todo caso, porque hay una ley vigente, ¿no? Que es porque cuando hay un fallo judicial, el fallo es ley entre partes. En este momento es ley lo que dictaminó la Cámara Federal. Ahora, lo que sí pasa en los medios masivos de comunicación es preguntarse una y otra vez, ¿qué hacemos? ¿Pagamos o no pagamos? Que sea como si hubiera algún tipo de duda. El rol de los medios de comunicación es transmitir lo que dictaminó en este caso el poder que tanto se ha jactado de la independencia y en estos pedidos el actual gobierno en este sentido. Por otro lado, bueno, se lanzó lo que este sábado va a ser el tetazo. ¡Ah, oh, qué fuerte eso! Bueno, a partir de unos hechos que pasaron en San Isidro, donde una mujer estaba una joven. Una joven. ¿No? De 22 años tenía, estaba dando el la pecho. Teta a su niño. Sí, qué pelotudo el milico, ¿no? Dos milicas fueron y... ¿Ah, mujeres? Sí, tengo entendido. Ah, mirá qué loco. Fueron a prepotearlo, una la agarró del brazo, dijo, por favor, salí, está prohibido. ¿Dónde está la ley? Le preguntaba a ella. Y bueno, se fue porque el bebé se largó a llorar. Y decía, bueno, ¿para qué te vas a poner a discutir en ese caso? No le tomaron la denuncia, finalmente fueron a parar a una comisaría de la mujer, y la comisaría de la mujer, eso no es violencia, le dijeron, violencia es cuando te pegan. Bueno, habla también de cuánto falta con respecto a la violencia de género. Ante eso, bueno, tomó mucha trascendencia esto, ¿no? Sí. Todos los medios hablando de esto. Y bueno, el propio intendente, ¿no? Pose de San Isidro tuvo que pedir disculpas públicamente. Tuvo, porque no creo que esté muy en agrado con esa situación. Y bueno, y este sábado a las 3 de la tarde va a salir esto que es el tetazo, van a salir a amamantar y a manifestarse diferentes mujeres acá en La Plata, en Plaza Moreno, en la ciudad de Buenos Aires, en Quilmes, en Ramos Mejías, en Cañuelas, en Mar del Plata, en La Pampa, y así se seguirá engrosando esta lista de la manifestación en repudio de esto, más de cara a lo que dicen Ni Una Menos y la cantidad de muertes por femicidios que hay en nuestro país. Avanzamos con un resumen de lo que ha pasado en el día de ayer. Bueno, trascendió que Vidal destinará 1,5 millones de pesos para espiar a docentes por las redes sociales. Sí, un disparate eso, la verdad. Se parece a Mandarín. Sí, Heidi está bastante zarpada en Gila, la verdad. Bueno, y esto que ha pasado, ¿no? Con muchos despidos de estatales o... ¿no? Esto, sí, el CEO, perdón, hablando de estatal y la revolución educativa, que esto es fantástico, dice, escucha esto, la revolución educativa de Cambiemos, del vaciamiento a un CEO de Philip Morris en la cartera educativa. Esto me dice, el publicitario compromiso por la educación del gobierno esconde una política de despidos, bueno, el desmantelamiento de áreas claves con el Plan Nacional de Lectura, Conectar Igualdad, que ya hablábamos ayer, el Progresar y una concepción meritocrática de la calidad educativa y el ingreso al ámbito de la educación pública como empresa, ¿no? Dice Mauricio Macri en campaña, dice ministro Esteban Burrich, arrancó con medidas drásticas, despidos masivos, vaciamiento de áreas clave, una división plum. Y acá, escucha esto, unos 340 trabajadores del ministerio fueron echados en las últimas semanas. 340 trabajadores fueron echados en las últimas semanas del Ministerio de Educación. Dice, la mayoría con contratos precarios de la etapa anterior, tercerizados por la Organización de Estados Iberoamericanos. Quiero decir, es un montón de gente, 340 despidos. Multipliquémoslo por 4, siempre que son familias. Ese es el número, o sea, hacer 340 despidos por 4. ¿Cuánto da, más o menos? Sí, para mí 1,000 personas. Sí, bueno, esa es la gente que están despidiendo de un solo ministerio, una sola cartera de educación. Es la que fueron proponiendo la revolución de la alegría y ahora está el CEO de Philip Morris. Salió un estudio, ¿no?, que habla de 180.000 despidos, lo que está admitiendo la Caja de Previsión Social, o sea, la gente que dejó de aportar directamente son 84.000. O sea, de ahí para arriba, y desde datos que se congregan a partir de lo que denuncian los sindicatos y diferentes fuentes, están hablando de 180.000 despidos en lo que va de este gobierno. Bueno, y esto no deja de ser grave, ¿no? Esto es lo que es la persecución política que tan de moda se ha puesto a partir de este gobierno, ¿no? De ver qué opina el otro, ver cómo se mueve, analizarlo y de esa manera poder dirigir las políticas. Pero esto se da privando justamente la privacidad de cada uno. Esto que es por demás de preocupante, porque esto, o sea, si esto lo hacen públicamente, ¿no? Da mucho que pensar qué hay al por interior. Detrás de escena, ¿no? Además, mira cómo le ponen: implementación de un observatorio analítico actualizado en tiempo real sobre las diversas problemáticas de la educación registradas en el territorio bonaerense, que es, bueno, es decir, los van a observar, ¿no? Los van a ir observando como si fuera un gran hermano, ¿no? Un Truman Show, los van a ir observando a través así de... Así como antes estaba el Observatorio por la Violencia de Género. Exactamente. El Observatorio por la Violencia Institucional, ahora el Observatorio de los Problemas Educativos, docente. Como un eufemismo, a ver de qué se andan quejando los docentes, cuáles son los... Sí, y van a invertir un dinero intenso, ¿no? Con un presupuesto estimado de pesos 1.597.200 millones de pesos. Una fortuna de plata. Para espiar gente. Vicio que tiene el Macrismo. Por otro lado, y ampliaremos después este hecho, bueno, fútbol para todos ya no va a ser para todos y todas, ¿no? Surgió la idea de que el Estado no quiere poner la guita que saldría la AFA. Bueno, esto se desprende después de que sería 2.500 millones de pesos para los todos los clubes. Bueno, como el Estado no estaría dispuesto a pagar eso, hay que buscar entidades privadas. Eso va a ser y se va a ir a licitación. Bueno. Volvemos a donde estábamos. Y un dato, ayer lo escuchaba, porque ayer que no estaba Caballero, ¿quién escuchó Santi ayer? Gastón Paul. No, a Paulino Rodríguez. Ah. Al neofascista de Paulino Rodríguez, que está en Continental. Bueno, ayer Paulino lo entrevistaba a Lombardi, el ministro de Comunicaciones. ¿no? Hernancito Lombardi. Y justamente le pregunta, la pregunta más osada que le hace Paulino fue sobre el fútbol para todos. Y Hernán Lombardi arrancó la entrevista diciendo, hablando por Tecnópolis, diciendo, bueno, vamos a sostener lo que está bien y vamos a corregir lo que está mal. Cuando le preguntan, como la pregunta más incisiva que le hace Paulino Rodríguez sobre el fútbol para todos, responde lo que ya todos preveíamos que iba a responder, que era un gasto innecesario de parte del Estado, que el Estado tiene que ser muy austero, que no se puede considerar un entretenimiento como el fútbol como un derecho. No lo ven como un hecho cultural al fútbol en la Argentina. O sea, la visión que tienen es netamente empresarial y justamente lo que decías recién vos, ellos dicen, al fútbol lo tiene que pagar el privado. Es asunto de privados y el Estado no tiene por qué meterse. O sea, volvemos a foja cero. Uh-huh. El fútbol van a poder ver la gente que puede pagar cable y que tiene guita. Bueno, volverán los codificados truchos, ¿te acuerdas eso que ponía? Tremendo. Adelante de cable, volverán. Volverá la trampa. Por internet, volverá toda la. Y sí. Bueno, y nos metemos. Bueno, una nota que vamos a tirar al paso es que, según un estudio de la ONG Global Witness, cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el medio ambiente. Qué fuerte. Igual yo no tengo un perfil muy ecologista, voy a ser honesto. Pero es un dato fuerte. Bueno, habíamos mencionado la activista indígena que había muerto originaria, que había muerto también. Berta Cáceres. Una insignia y después otra más. Otra más en Honduras, donde también hay una gran cantidad de presos políticos. Es el modus operandi del imperio para las naciones del Cono Sur. De hecho, ya vemos cómo está actuando, ¿no? Cómo, uh-huh, cómo se maneja el imperio, cuáles son las políticas para dividir y fragmentar las organizaciones del pueblo, ¿no? A propósito de eso, de cómo se maneja el imperio, un dato. Ya el gobierno nacional, yo lo miraba que lo publicó Rodríguez Alzueta, Esteban. En las embajadas, sí, en las embajadas latinoamericanas, los países imperiales están mandando agregados militares. O sea, hacía tiempo que no pasaba, ahora las embajadas. Es un cambio de época, vamos a buscar después la nota con más, pero van a haber embajadas de agregados militares. Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana. Llegó Maggie, la saludamos. Hola, Maggie. Bienvenidos, bienvenida. Y bueno, dos cortitas. Una buena, que vamos a ver si nos comunicamos con los muchachos motoqueros, los deliveries de Capital Federal. Bueno, se abre un registro, van a empezar a estar registrados. El sindicato tiene una larga historia de lucha y bueno, finalmente ha conseguido que alrededor de los 8.000 motoqueros de los delivery empiecen a entrar en este registro y empiecen a sindicalizarse y a tener todos los derechos. No, por fuera de la CTE, tiene más historia. Sí, hace rato. Tienen un vínculo con la CTE, pero ellos ya están dentro de la CGT, ya forman un sindicato dentro de la CGT y estaban peleando por estos derechos. En este caso, un gran avance. Seguramente muchos de los que nos están escuchando tienen algún amigo o amiga o son deliveries. ¿Vos no fuiste en el momento de tu vida delivery o yo estoy equivocado? ¿Nunca? No. Tengo esa idea, no sé por qué. Y bueno, por último, hoy se llevan adelante 100 ollas populares contra el hambre y por el trabajo digno. Esto sí lo lleva adelante la CETEP y el movimiento Barrios de Pie en la Capital Federal. Se van a llevar adelante entonces 100 ollas populares. La lista de direcciones es grande porque son 100. Así que bueno, sobre eso va a estar girando el programa del día de hoy. Esto es nuestro especie de diario, nuestro panorama de qué es lo que consideramos importante. 11 minutos para las 8 de la mañana. Frío en la ciudad de La Plata. 2 grados 8 la temperatura. 0,2 la sensación térmica. Vamos a seguir escuchando la música del Santi en su cumpleaños. Bueno, segundo tema. Gran banda. Estaba entre poner esta banda y poner Gorillaz. The Blur. Terrible banda también. El cantante de The Blur es todo lo que puede llegar a estar bien en un hombre, más de jovencito, estaba muy lindo. Sí, y un temazo. He hecho una versión en vivo en Glastonbury, que recomiendo que miren muchos de los videos que suceden en Glastonbury, que es un festival muy interesante a nivel internacional y que pasan grandes bandas. Vamos a escuchar un tema tremendo, que es El Universal. Though the words are wrong, it really, really, really could have fun. Yes, it really, really, really could have fun. De todos modos, es peor el silencio. Y que hablar es mucho más que una droga. El antídoto. Un gran remedio para un gran mal. Y 54 y no podíamos leer los diarios sin la cortina de Demasiado Humo de Don Lunfardo, que cada mañana nos acompaña íntegramente en el programa. Bueno, la temperatura actual es de 2 grados 8, 0, 2, la sensación térmica 94%, la humedad. Tapa del diario Clarín, título principal, La Ruta del Dinero K. Lázaro Báez acusó al juez y a Gil Carbó de encubrir a Cristina. El empresario preso en Ezeiza lo hizo en un nuevo escrito a la Cámara Federal. Insiste con denunciar una investigación orientada solo en su contra. Además, involucró al fiscal Marijuán y a Echegaray, el jefe de la AFIP. También pidió la nulidad de su declaración a indagatoria. Tema del día, el frío le ganó el tarifazo de luz y se consumió más energía. Según datos de una consultora, en junio se incrementó 4,9%. Influyeron las bajas temperaturas inusuales para este mes y en el gobierno esperaban que la demanda cayera. Bueno, están aprendiendo. Están aprendiendo. El mejor equipo de los últimos 50 años. Foto con los muertos de la AMIA, ¿no? Del atentado de la AMIA. Reclaman prioridad al caso AMIA con Macri presente. Hay que decir también que Macri se fue antes y no habló. Mejor que no hable Macri. Pero siempre es mejor que no hable. Este hecho no te puedes quedar hasta el final del acto, por lo menos, pero bueno, a 22 años del ataque, el pedido lo hizo el titular en ejercicio de la Mutual Judía, aunque reconoció gestos del gobierno como la derogación del pacto con Irán, también le exigió a la justicia que avance sobre la conexión local. Fue en la emotiva ceremonia de cada 18 de julio, por primera vez en 5 años, un presidente de la nación concurrió al acto. Bueno, además, los clubes piden terminar con fútbol para todos. Dice, quieren anticipar el fin del ciclo en enero del 2017. Originalmente terminaba en 2019 y ahí dice que sí, Armando Pérez de Belgrano será el nuevo hombre fuerte de la AFA, sí, el presidente de Belgrano de Córdoba. Una cosa, bueno, primero que el DT de la selección todavía no está definido, lo iban a definir en estas horas, ahora que hay titular. Y otra cosa, ¿cómo Clarín quiere pegar esta decisión a los clubes? Ya bueno, los clubes, lo cierto sí. Es que el Estado se tiene que hacer cargo y si el Estado no paga, bueno, se va a licitación a privado. Esa es la trampa, ¿no?, de toda esta entelequia, ¿no? Que le dijeron, le ofrecieron a los clubes tanta guita, bueno, después cuando van a buscar la guita, no, nosotros no podemos pagar eso, vayan a los privados y de eso se trata, no son los clubes, es el gobierno el que no pone esa guita. Es una decisión política. Que ¿no? De hecho Angelici es parte del gobierno y fue quien llevó esa propuesta. Bueno, el segundo del presidente interino de la AFA que lo pone la FIFA es de Angelici. El segundo que está de Angelici, así que más o menos para que saliera el entramadito. La nueva maternidad, presté mi vientre para el sueño de una familia, le contó a Clarín Flavia, una mujer separada, tuvo una hija con el embrión de amigos. Sí, yo voy a decir una cosa, yo que estoy de un gremio minoritario, yo quisiera ser padre, por ejemplo, con un compañero, con un futuro compañero. Y pienso siempre en la posibilidad de crear un vientre, porque en Estados Unidos sale $100,000. O sea, hacer un tratamiento en Estados Unidos sale $100,000 que no voy a juntarla en... Bueno, por ahí podemos hablar con Maggie. Pero el punto es, acá la discusión es, una vez que vos alquilás un vientre, un útero, mirá... Si le pagás 2 meses el departamento y la factura de gas... No, pero pienso, cuando viste una mujer engendra 9 meses a un niño en su vientre, si después el temor a que se arrepienta, o sea, el temor a, por eso en Estados Unidos hay contratos tan, tan fuertes, ¿no? Claro, claro, sí. Se arrepienta, es decir, el vínculo que genera una madre con su niño es muy, muy intenso. Uh-huh. Entonces me da un poquito de miedo. Bueno, nuevas discusiones que siguen dando en esta modernidad. Siglo XXI. Quiero cultura en las plazas y teatros llenos. Ángel Mahler, nuevo ministro de Cultura porteño, se lo dijo a este diario al hablar de su futura gestión. Bueno, y en el margen superior dice Clarín en Cleveland, Trump en guardia. En la más polémica convención republicana, la corresponsal relata la obsesión del candidato por la seguridad. Y por último, miedo en las calles, Clarín en Estambul. Tras el fallido golpe, un enviado describe el clima de dilaciones y opresión en el corazón de Turquía. Bueno, la situación gravísima que se vive en Turquía, ¿no? Con más de 300 muertos, la situación que se está viviendo. Sí, quiero estar claro el tema del golpe. Yo lo escuchaba ayer a Pedro Brigger y no estaba... O sea, si el golpe había... O sea, si había triunfado, si no había triunfado, si había recuperado el poder político, el mando. Estaba medio confuso todo eso. Para que Brigger no lo pueda... Dilucidar. Claro, era como que uno queda medio en Pampa y la Villa también, ¿no? Pasamos a la etapa de El Diario La Nación, de hoy martes 19 de julio de 2016. AMIA, Macri prometió apoyo oficial para avanzar con la causa. El presidente fue al acto por los 22 años del atentado. El gobierno está haciendo todos los esfuerzos, dijo. Yo no le creo nada, no quiero ni meterme en ese tema. Pero dice... título principal también, habilitan la feria judicial por la suba del gas y se acelera la definición, lo que decíamos en el inicio, ¿no? Uh-huh. La Cámara Federal de La Plata evaluará un recurso interpuesto por el gobierno que facilitaría el tratamiento de la Corte. Empezaron a delinear los aumentos para el 2017. Bueno, 4 tipos en moto andando en una avenida... bastante transitada de la capital federal, imprudencia en 2 ruedas, titula el diario La Nación, en este día que decíamos que se celebraba la apertura del registro para los deliveries. Y dice, una imprudencia. Tránsito, las avenidas porteñas son escenario de las peligrosas maniobras de los motociclistas. Preocupación del diario La Nación. Terrible, La Nación es un asco. Dice, Pérez Corradi explicó su vínculo con Aníbal, triple crimen, afirmó que le pagó a cambio de protección. Billiordo fue su intermediario. Está en Warp. los boliches siguen burlando los controles, a 3 meses de la tragedia no cumplen con muchas de las normas. Hay que decir que nadie de la ciudad está condenado ni investigado, ¿no? Del gobierno de la ciudad. Recordemos el antecedente de lo que fue la República de Cromañón, que le costó el mando. La vida a 193 pibes, ¿no? 194. Y que le costó el mando a Ibarra, ¿no? Ibarra. Esta tragedia. Más allá de que no es lo mismo, ¿no? Diferente la situación. Pero la reta. Nada, ni papá. A propósito de eso, te voy a hacer un comentario. ¿Te acuerdas que ayer, cuando hablábamos del choreo de la que está acá la tapa, está cayéndose en ese recuadrito que siempre se cae de la tapa de la Nación, como que son las cosas que no importan? Son las cosas que no tienen importancia, que en este caso tienen importancia. El cuadrito que mencionamos porque no nos queda otra. Claro, que hay que llenar la tapa. ¿Qué ponemos? No, es como... Lo ponemos... Tiene acá. Que estar en tapa, pero lo más chiquitito. Lo más chiquitito. Posible. Bueno, es la Micheli, con el choreo de las 240 lucas. Michetti. La Michetti. Bueno, y ayer, a propósito de todos los 240 lucas, los 50 mil dólares y todo, nosotros dijimos muy lúcidamente a las 7 de la mañana en FM Raíz, en El Antídoto, fuimos primero en esa analogía, dijimos y recordamos el choreo de la ex ministra de Economía. Sí. Hicimos la comparación. De Felisa Micheli. Que Felisa Micheli. Dijimos, bueno, que a Felisa le había costado el puesto, tuvo que renunciar, le había costado un juicio político y una causa judicial, ¿no? Bueno, y que a esta renga cagada, sí, Claudio, no había pasado nada. Bueno, ayer todas las redes sociales explotaron porque el gordito Brancatelli, que parece un nabo, porque a mí me hizo un... Coincidimos. Sí, genial. Hizo la misma comparación y todos lo celebraron como si Brancatelli fuera Jean-Paul Sartre, como si fuera una mente lúcida de vanguardia. Bueno, es el tema de las oportunidades. De las oportunidades. Brancatelli, no existís. Ese comentario lo hicimos nosotros antes en El Antídoto, que nos la bancamos mucho más que vos, gordito nabo, que vas a cobrar para todo el campeonato también. La FIFA puso un nombre del gobierno en la AFA y también en la parte superior, Ángel Mahler asumió en Cultura. Quieren acortar distancias, dijo el ministro. ¿Qué sucedió a Darío Lo Pérfido? Mirá qué loco esto. Uh-huh. En pie de guerra contra YouTube. Horrible esto. Y ya te das cuenta, McCartney, Lady Gaga, Coldplay, Sabina y más de 200 artistas luchan por los ingresos digitales. Uy, qué tremendo. Yo había puesto un tema de Coldplay, lo voy a sacar. Yo estoy en contra de eso. Yo también, es una guachada. Los músicos, careta, dejen de hacer guita y dejen que la gente disfrute de su música. Claro, loco. Que consuma la música libremente. Paul McCartney siempre fue tuchito. Si vos me decís, son tipo que la vienen de abajo, remando. Se están forrando en guita. En plata. Bueno, son los abogados que sí. Sí, tienen, el que tiene quiere más y ese es el mundo. Una guachada igual esto, ¿eh? 8:03, vamos a un corte. Tenemos el informativo regional, Gonza. Vamos a un tema fantástico y luego volvemos con esto que es el antídoto, un gran remedio para un gran mal. Va a sonar un tercer tema letal. Creo que esta es una de mis bandas preferidas. Todas las bandas que van a sonar son mis preferidas, pero ahora va a sonar Coldplay, va a sonar Oasis haciendo Poco a Poco o De a Poco. Voy a hacer una aclaración. Cada canción que está sonando, en lo particular, está personificada. Cada canción que suena le corresponde a una persona, en este caso. O sea, para mí la música tiene esa particularidad. Me remite y me pone en personas. O sea, estás pensando en alguien. En alguien, sí. Este tema fue la cortina musical del programa de radio que hacíamos en Lincoln, con Francisco, con Pancho. Así que este tema en particular me hace guardar mucho a Pancho. hacia el oeste hay otra ciudad que se abre. Somos nosotros. FM Raíces Rock. 50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Buen día a los oyentes de las radios populares de La Plata. Hoy es martes 19 de julio y estas son las noticias. Siguen las paritarias estatales bonaerenses y los gremios tienen respuestas distintas. La nueva oferta del gobierno provincial es de un 16% de aumento hasta septiembre. ATI y SICOP rechazaron la propuesta, mientras que UPCN y FEGEPA llegarían a un veredicto hoy. SOEME comunicó que ya la aceptaron. La Comisión Provincial por la Memoria exigió que la asistencia sanitaria en cárceles pase a la órbita del Ministerio de Salud. Denunció muertes evitables y violaciones a los derechos humanos en distintas cárceles bonaerenses. Asimismo, constató la falta del acceso a la salud, condiciones edilicias ruinosas, alimentación deficiente, falta de personal médico, de insumos y de medicación. El presidente de la Comisión, Adolfo Pérez Esquivel, habló en un video institucional del organismo. No se puede ver el Instituto Penitenciario aislado, sino verlo en su integridad. El Poder Judicial, la sanidad. Nosotros la vez pasada veníamos proponiendo también que los médicos dependan del Ministerio de Salud y no del Instituto Penitenciario, de la policía, porque esto ayudaría a encontrar otro trato humanitario y una atención adecuada. Hay que reclamarle a este gobierno que los informes de la Comisión, como de otros organismos, se tomen en cuenta para una reforma profunda de los institutos penitenciarios. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores del Club Gimnasia y Esgrima La Plata marcharán hoy en reclamo de sueldos atrasados. Lo harán junto a UTEDIC desde las 14 horas. Saldrán de calle 1 entre 51 y 53 hasta la sede, ubicada en calle 4 entre 51 y 53. El club debe los salarios de junio y el aguinaldo. Penas de hasta 14 años de prisión por 700 kilos de cocaína en muebles y un velero. El Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata condenó a 9 de los 21 narcos por haber intentado traficar cocaína a Europa. Los fundamentos del veredicto se darán a conocer el 23 de septiembre, pero los magistrados no hicieron lugar a los pedidos de las querellas representadas por la Unidad de Información Financiera y la AFIP, que habían solicitado penas de prisión a varios de los imputados por considerarlos financistas y cómplices secundarios de la banda. El querella de la Unidad de Información Financiera, Martín Olari, habló con Radio Futura. Lo que quedó evidenciado a lo largo del debate oral y público fue la existencia de una organización. O sea, estos no son hechos aislados que se cometieron en forma, digamos, espontánea, sino que efectivamente hay una organización, un entramado de distintos actores que están vinculados a la actividad del narcotráfico y que se evidenciaron en este caso con estas operaciones, pero también hubo otras. Y eso a lo que nosotros nos permite concluir que efectivamente esta organización habría generado un provecho económico considerable, millonario, y que es el que se va a juzgar en el marco de la causa de lavado de activos, ¿no? Porque el juicio fue separado en dos tramos y finalizado este tramo que tiene que ver con los hechos de narcotráfico, se va a llevar adelante el juicio por lavado de activos. Amanece en la ciudad de La Plata, la temperatura mínima pronosticada para hoy es de 3 grados y la máxima de 11. Un servicio informativo de la región. Hay otro sonido. Hay otra manera de vivir la vida. Somos nosotros. Somos nosotros. FM Raíces Rock. FM Raíces Rock. FM Raíces Rock. FM Raíces Rock. El antídoto. Un gran remedio para un gran mal. Demasiado, demasiado, demasiado. Demasiado humo se que odia a tu papá. Demasiado humo choca con la realidad. Demasiado humo escupe la televisión. Demasiado humo está cambiando de color. Demasiado humo se perfume de las fiestas. Demasiado humo lo de arriba lo detestan. Demasiado humo cuando ellos ya populares. Demasiado humo persigue a los militares. Demasiado humo se su orden otra salva. Demasiado humo no lo curte la gilada. Aire. Continuamos en el antídoto cuando pasaron 13 minutos de las 8 de la mañana. Viniste como Speedy González, porque vamos a contar lo que hizo Hernández. Estaba escapado. No se cuenta eso. Sí, hay que contarlo. No, sí. No. No, es la magia de la radio. Dejá no, de sacarla qué magia de la radio. Hernández fue a buscar la factura a lo del Puma, que es acá la panadería de... ¿Con qué te saco el gusto? ¿Con qué te saco el gusto? ¿Cómo? Las ganas. La gana. ¿Con qué gana? Te saco así la que gana. Bueno, y vino apuradito porque estaba sonando la cortina de demasiado humo y estaba Santiaguito solo en el estudio desolado. Que tengo un té, que me regalo un té. Dale, regalaron un té. Bueno, hay que decir que no lo querían hacer público. Si no querían hacer público. No, pero nunca. No dijimos quién lo regaló. No dijimos la procedencia. Bien, me regalaron un té. Un hermoso detalle. Sí, hermoso. La verdad que sí, a mí me gusta mucho el té Nebras, así que lo estoy oliendo en este momento. Muy rico. Y un saludo para mi tía Teresa que me escribió también al WhatsApp. Ah, mi viejo también te saluda. Mirá, Fabián, mi gracias. Vieja, mi vieja, desde Los Toldos. A ver, te leo el mensajito que está. Muy buena por acá. Gente, la familia Hernández, no como este tilingo del hijo. Que bueno. Acá está. Muchas felicidades. Ah, hoy sí, te acordás que te había saludado antes. Sí, Fabián me saludó como tres veces. Muchas felicidades para el compañero Santi. Un fuerte abrazo, Fabián Eclide. Aguante, los dos, una masa. Bueno. Y otra cosita que entraste medio desesperado, ¿por qué? Porque creías que iba a haber tango. Sí. Porque vos dijiste, a las 8 hay tango, pero hoy no hay, no tango. Hay tango. Hoy no hay tango, no hay cumbia, no hay Flaco Spinetta, no hay nada hoy. Hoy ahí está la música que elige Santi, que es su cumpleaños, bueno, o sea, tío. Bueno, 470-4485, comunicate con nosotros, sí, el Antídoto LP en nuestro Facebook, el @ el Antídoto LP en nuestro Twitter. Estoy pisador, perdóname, la ansiedad del cumpleaños, Nico, son los 31 como, que me... como los gallos, a la mañana. Sí, pisador. No, este datito, que todas las canciones que estamos escuchando, que son en inglés, al Facebook del Antídoto, a nuestra comunidad del Antídoto, búsquennos por Facebook, las estamos subiendo subtituladas. Ajá, o sea, si alguien quisiera saber de qué se trata, lo que se dice en la canción, están todas subidas con muy buenos subtítulos, además, que yo les recomiendo. Y un dato último, la canción de The Blur, del Universal, se cortó antes de tiempo porque el operador pensó que había aplauso y que se pinchaba todo. No tengo más nada para agregar, eso, que las canciones están subtituladas y que las tengan en cuenta. ¿Qué? Ahora, bueno, vamos a postergar los diarios, los porque diarios. Bueno, hablábamos que se van a llevar adelante hoy, martes 19 de julio, una jornada de lucha en la capital federal contra el hambre y por el trabajo. La organización Barrios de Pie, que también está agrupada en la CETEP, se va a estar movilizando y hace 100 ollas populares en todo en toda la capital federal. Esto a manera de manifestarse comenzó hoy a las 7 de la mañana. Al mediodía se van a llevar las ollas populares. Y para hablar sobre esto estamos en comunicación con Walter Córdoba, que es el referente de la organización Los Pibes en la capital federal, en Barrios de Pie, perdón. Uh-huh. Muy buenos días, Walter, gracias por atendernos. ¿Cómo arrancó esa mañana? Hola, muy buenos días. Y arrancó con un frío bastante fuerte. Uh-huh. Estamos ahora en este momento tomando un mate cocido con tortas fritas. Qué grande. Así que calentando, sí, a la mañana arranqué con mate cocido, calentando las manos alrededor de la olla, imagino. Sí, sí, la verdad que hace mucho frío y vemos que es necesario que se muestre la realidad de los barrios, la realidad de los comedores y merenderos de la capital federal. Uh-huh. ¿Cómo es esta realidad? ¿Qué es lo que están denunciando? Comentarnos un poco cómo es la situación que están atravesando como organización social. Mirá, es simple. Hay un aumento de precios muy grande, la inflación se come el bolsillo de los compañeros y compañeras del barrio, el gas, el precio de la garrafa pasó de 120 a casi 300 pesos, y es el insumo que necesitan los comedores y los merenderos, y sobre todo las familias, ¿no?, para poder alimentarse. Vemos que no alcanzan a pagar los alquileres, en muchos casos alquilan la gente en las villas, y que hay muchas necesidades, y que estamos peleando por trabajo digno también, porque es algo que también vemos que no hay solución, ¿viste? No queremos solamente alimentos, queremos puestos de trabajo genuinos, y bueno, estamos discutiendo eso. Walter, de hecho, esta jornada de lucha la acompaña la CETEP, ¿no?, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, entendiéndose como trabajadores. ¿Cómo se da esta articulación y por qué también convocar como CETEP? Mirá, tenemos muchos vasos comunicantes con ellos. Ellos también están asentados en muchos barrios y comparten muchos espacios de construcción con nosotros, y vemos que es necesario darle a la lucha en conjunto. ¿Cómo caracterizarían ustedes, ¿no?, bueno, que vienen de tantos años de lucha, ¿no?, ese barrio de pie surge allá el calor de los que fueron las ollas populares en la anterior crisis argentina? Bueno, ¿cómo se vive esta situación? ¿Cómo la están atravesando? ¿Qué peculiaridades hay? ¿Qué características? ¿Cómo lo caracterizan a este proceso? Y esto es algo que se viene bastante mal, ¿viste? El tema del ajuste, vemos que está volteando muy fuertemente en los sectores medios, y ya viene también una degradación muy grande, un deterioro muy grande en los sectores populares. Hay 1.400.000 nuevos pobres, y según otros informes, esa cifra aumentó. ¿Sí? Más allá, Walter, discúlpame, más allá de los informes, ¿Cómo lo podés expresar, ¿no?, en el día a día, por ahí algún hecho que te haya pasado, algo que te hayan contado, ¿no?, de esta situación, algún relato, algún ejemplo, alguna anécdota para compartir y también para darle, ¿no?, entidad a esto que está pasando? Mirá, hay cada vez más gente en situación de calle, hay cada vez más gente pidiendo monedas en la calle, vemos que las ferias que hay en los barrios se extendieron mucho más grande, de forma más informal que lo que venía haciendo, y la verdad que las changas se están perdiendo, ¿viste? Esa es la realidad, o sea, hay un montón de puestos de trabajo, de changas que hoy ya no están, ¿viste? Producto de que no hay consumo, ya la gente no, tal vez no arregla sus casas, ¿viste? Entonces muchas changas se perdieron. Y eso impacta directamente en cada familia. Walter, sí. Por último, bueno, ¿cómo prevén la jornada de hoy? ¿Qué apoyo están teniendo? Y nosotros la verdad que estamos discutiendo fuertemente con los compañeros que esto va para largo, que esto recién arranca, pero que se siente muy duro la situación en los barrios, y que queremos que esto continúe, porque vemos que no han oído nuestro reclamo y nuestras necesidades. Hay muchas cosas que están faltando, y que en la capital federal es el distrito con mayor presupuesto del país, y no se puede entender cómo tengamos esa desigualdad, ¿no? Entonces hay que combatir la pobreza y dar trabajo genuino a la gente, ¿no? ¿Qué tipo, tienen algún tipo de asistencia de la ciudad? En concreto, en algunos casos sí, pero no que resuelva, esa es la realidad. Vemos que hay cada vez más demanda y más necesidades. Claro. Walter, bueno, te agradecemos, mucho éxito en esta jornada. Bueno, nos dan ganas de compartir las tortas fritas con ustedes, pero bueno, le mandamos un abrazo y bueno, nuestro apoyo en esta lucha que vienen dando. Dale, dale, gracias. Un abrazo. Pasaba Walter Córdoba, el referente de la organización Barrios de Pie en la capital federal, esta organización nacional que está llevando adelante esta jornada de lucha con 100 ollas populares en toda la ciudad a partir de las 7 de la mañana. Ya arrancaban, bueno, ahí nos contabas, ¿no? Arrancaban en una de las calles en Corrientes, ¿no? Una de las avenidas principales de la capital federal, con un mate cocido y unas tortas fritas. Esa es la situación que estaba, ¿no? Arrancando, y a las 12 se van a llevar adelante en simultáneo las 100 ollas populares, con esta idea, ¿no?, de trasladar el día a día que se vive en los barrios, ¿no?, el hambre, la miseria, la falta de laburo, que ahí nos contaba cada vez hay menos changas, esto que antes por ahí uno arreglaba el techo, llamaba a un pibe para cortar el pasto, o incluso el que dejaba el pibe a una mujer para que se los cuide, bueno, esas cosas ya no se pueden hacer y todo eso son puestos de trabajo que se van perdiendo y que impactan seriamente en estas familias que además de eso tienen, bueno, ahí nos hablaba de que se multiplicó por 3 el valor de la garrafa, los alimentos con una inflación anual del 42%, así que es prácticamente de asfixia esta situación que está viviendo nuestro pueblo, y ante eso y ante la invisibilización de los medios han decidido llevar adelante esta jornada de lucha, 100 ollas populares en el día de hoy en la capital federal. Bueno, suplantando al tango, vamos a poner un tema de John Lennon que se llama El cielo de los irlandeses. A propósito de este tema, es un tema que está hecho en homenaje a una matanza de 14 civiles en Irlanda, uh-huh, en manos de las fuerzas del norte, en manos de las fuerzas armadas británicas en 1972. Es un tema que hace John Lennon con su compañera Yoko Ono. Y es una especie de homenajear a mis ancestros y en particular a mi querido padre, que en algún momento en el pueblo en el que vivo, en el que vivo, le habían puesto a mi papá en un grafiti en la puerta de su casa, fuera inglés. Fuera inglés, y la confusión de la gente, la ignorancia a veces, hace cometer ese tipo de errores. Nada tiene que ver el pueblo británico con el pueblo irlandés, un pueblo irlandés súper sufrido y súper luchador. Así que en homenaje a mi papá y a mis ancestros, eso. El cielo de los irlandeses. Toda la crudeza necesaria, cumplimos con nuestro deber de informar. Y aclaramos nuestra espera en la justicia, de la que aguardamos su palabra final. El antídoto, un gran remedio para un gran mal. Ocho y 27 de la mañana, bueno, estamos recibiendo algunos me gustas en la página. Vamos a saludar a Juan Pupillo. ¿Quién es Juan Pupillo? ¿Qué sé yo quién es? Así que alguien que nos ha dado me gusta. Bien, aguante. De a poquito empieza a crecer. El Antídoto LP, nuestro Facebook, ahí nos podés seguir. Sí, y se van subiendo todos los temas, como apunta acá. Sí, una corrección que voy a hacer. Que dije mal el nombre del tema anterior. No es el cielo de los irlandeses, sino la suerte de los irlandeses. Uh-huh. Así que para mi padre, que es el irlandés de la familia. Para el búho Kiff, entonces, nos metemos en la tapa del diario Página 12, que muestra justamente el paredón que está frente a la sede de la AMIA con los nombres de todos los muertos en aquel atentado. Sin justicia, titula Página 12, y debajo se ve en ese paredón Memoria y Justicia. En esto que era el comunicado de Memoria Activa, hablando de que memoria no falta, lo que falta es justicia. 22 aniversario del atentado a la AMIA. Hubo 4 actos. El oficial fue convocado por la dirigencia de la colectividad judía y asistió Mauricio Macri. Los otros, realizados por Memoria Activa, 18J y APMIA, reunieron a la mayoría de los familiares de las víctimas. En todos se reclamó el esclarecimiento del ataque. Bueno, esto lo dice el título principal de Página 12, que además habla en la parte superior de una gestión a lo Drácula en la cultura. Designan al músico Ángel Mahler para reemplazar a Darío Lo Pérfido en el Ministerio de Cultura de la Capital Federal. Lo de la gestión a lo Drácula no... No lo entendí tampoco yo. No la casé. Habrá que buscarlo. Capaz que era el músico que musicalizó Drácula, esta comedia que estuvo mucho tiempo en Calle Corriente, en cartelera. Sí, la que producía Pepito Cibrián, ¿no? Uh-huh. De una. Bueno, sí, la verdad que a mí me desconcertó también. Bueno, al lado de ese título que leyó el compañero Hernández, dice: una buena para el gobierno por el gas. La Cámara de La Plata habilitó la feria judicial para analizar el curso oficial. Piquetazo en todo el país. Tras el maltrato de una madre que amamantaba en San Isidro, convocan a protesta para el sábado. Y por ese último... es el tetazo, ¿no? El tetazo. Tetazo. Piquetetazo, ¿no? ¿Cómo dice? Piquetetazo, dice. Leí mal yo. Piquetetazo en todo el país. Bien, ahí está. Y bueno, por último, préstamo generoso y denuncia tardía. La justicia deberá investigar los $50,000 que le robaron a la vicepresidenta Michetti en este caso. Dicho esto, pasamos a la tapa de nuestro diario preferido. Preferido, que es el Prefe. Crónica firme junto al pueblo. Vi la tapa y me pareció buenísimo lo que dicen. No sé de qué se trata, pero... Fondo negro, letras blancas, como cuando se anuncian muertes. Poniendo estaba la ganza, dice el diario Crónica. Chau, fútbol para todos. Disconformes con lo que ofrece el gobierno, los clubes resolvieron que a partir de 2017 la televisación se privatice. Ayer la FIFA designó a la Comisión Normalizadora de la AFA. Una tristeza enorme para los amantes del fútbol. Bueno, en el margen superior, exclusivo, ingeniero Budge, golpeador, terminó acuchillado. Un sujeto de 20 años que le pegaba a su pareja embarazada fue sorprendido por un tío de la mujer que, tras el enfrentamiento con el agresor, lo ultimó de un certero puntazo en el vientre. ¡Jua! A propósito de esto, quiero decir algo que no lo mencionábamos ayer y que no apareció en muchos diarios, y fue que el custodio Pablo Moyano, ¿lo tenés? El tatuado ese grandote, un tipo que me todo tatuado, sí, bueno, sí, también. Sí. Violencia de género, fajó a la mujer en la vía pública, la mina está internada, un desastre. O sea, imagínense, además ese tipo de boxeador, o sea, además es el custodio Pablo Moyano, de ser un tipo de 2 metros, de una masa muscular bastante importante, es boxeador, o sea que los boxeadores tienen la mano prohibida, y este muy idiota la fajó a la mujer en el medio de la vía pública, así que un desastre, todo mal, loco, no aprendemos más. Esos chabones tienen que estar presos. Bueno, continuamos con la tapa del diario Crónica. Constitución, asesinan a un joven dentro de un boliche. La víctima es paraguaya y por el hecho hay 4 detenidos. Desastroso. Barracas, taxista justiciero, mató un falso pasajero que lo quiso asaltar. La justicia lo dejó en libertad. Uh-huh. Bueno, en defensa propia. Ponele. AMIA, un reclamo que no cesa. Emotivo acto a 22 años del atentado. Macri estuvo 40 minutos y se retiró. Che, un caso. Matías Aletti le alquilaba la tapa de Crónica. Y se divierte. Claro, porque la verdad que el tomafafa este no para de aparecer en la tapa de Crónica. Ale cerca del Alta. Bueno, no lo den en el Alta este estúpido, porque después vamos a terminar llorando. Con los pulgares en alto, ¿no? Sí. Como... Y con esas camisas grasas que usa. ¿Qué es un MRSA? Ale, además de ser un drogadicto perdido, sos un MRSA. Dice, el representante de Matías habló de la recuperación del artista y de su relación con Florencia Maggi, que fue la que embarazó. La pibita, ¿te acordás que vimos una foto que estaba embarazada? Sí, sí. Encima se reproduce este tipo. Por último, bueno, el fútbol le ganó 2-1 a Central de Córdoba. El protagonista ayer fue Huracán, debut y triunfo. El Globo arrancó con el pie derecho en la Copa Argentina. Romero, Gamarra y Bogado de penal anotaron para los de Domínguez, Figueroa, el tanto Charrúa. Bueno, esta es la tapa del diario Crónica. Son las 8:33 de la mañana. Sí, ¿estás distraído con el Sí, porque mi tía me mandó un mensaje muy alentador. Es lo que me pone mi tía. La vicepresidenta del Partido Justicialista de los Toldos. Vamos a poner ese dato que es importantísimo. Me pone, lo mejor que pueden hacer es poner las canciones subtituladas, porque la está escuchando de la compu, y me pone que esto es fantástico. Me tengo una gran repostera. Y me pone, la ti te manda un bizcochuelo y sus bombitas de crema. Dice, solo tenés que rellenar. Bueno, y después me mando una bolsita con la crema y aparte no, la bombita y vas con la manga, vas rellenando, muy bien. No, mi tía hace unas bombas de crema increíbles. Increíbles es como su especialidad, así que me está dando noticias de que me manda postres para mi cumpleaños. Gracias, tía, lo mucho que te quiero por ese gran gesto. Bueno, seguimos escuchando la música de Santi en esta mañana. Empieza a asomarse el sol en el horizonte, ya lo tenemos en nuestra cara. Sí, me pega acá. 2 grados 8 la temperatura, 0,2 la sensación térmica, 94% la humedad. La máxima para el día de hoy es de 11 grados centígrados, va a estar el cielo parcialmente nublado con vientos leves del sector este y se va a mantener así, algo nubladito, por lo menos hasta el viernes, según lo indica el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ahora sí, ahora es el nudo musical después de ese tema dedicado a mi padre, ¿no? Que hablaba de la suerte de los irlandeses. Viene una tríada de bandas americanas. Escuchamos tres bandas piratas, tres bandas inglesas. Cortamos con un homenaje al pueblo irlandés en manos de John Lennon, en la voz de John Lennon y Yoko Ono. Y ahora vamos a escuchar tres bandas americanas. La primera de ellas es una gran banda con un gran cantante que yo estoy profundamente enamorado de él, igual que de Richard Ashcroft, que es todo lo que está bien en un hombre, que es el hermoso de Eddie Vedder, gran vocalista del rock y haciendo la fuerza de la naturaleza. Hurricane as the trade winds blow, 8:39 en toda la República Argentina. Esto es El Antídoto por la 88.9. Hoy estamos celebrando el cumpleaños del compañero, amigo, eventual productor periodístico, musicalizador y aportador de destellos líricos. Sí. ¿Y vos todo mal igual? Porque el fin de semana te vas a ir como una rata por tirante, o sea que no vas a estar para mi cumpleaños. Gato, así que hoy no te hagas mucho. No, sí, bueno, pero el fin de semana uno por lo general se mama el fin de semana, no me puedo mamar hoy. Bueno, mamemos. ¿Vos qué te pasa? ¿Para qué está hablando el jetón? El viernes vamos a hacer un asado de blues obrero acá. No sé. No te quieras. Podemos no, tramitar una invitación, si no le parece. Resarcir, no sé. No quieras resarcir tu ausencia, Hernández. ¿A vos qué tenés para decir? Si vas a hablar, háblame en el interno, papu, porque. Ah, mirá, me estás invitando. Asado del viernes, ahí está. Me estás participando del asado del viernes. Hacemos la fiestita. Bien, bueno, eso suena medio perverso. Viniendo de tu parte, Hernández. Bueno, ayer se presentó y se hizo una presentación, ¿no?, con una decena de organizaciones de derechos humanos por el caso de Belén, ¿no?, esta joven tucumana que está presa por haber abortado, por un aborto espontáneo. La Corte Provincial debe decidir sobre la libertad de esta joven y la anulación del proceso. Ya pasaron más de 2 años que está Belén detenida. Se han pronunciado organismos internacionales sobre esta situación. Es desastrosa la situación. Estuve mucho tiempo sola, dijo ella, muy sola, y ahora siento la fuerza de mucha gente que me acompaña. Tengo fe de que pronto se va a hacer justicia por mí. Hace 2 años y 4 meses que no puedo estar con mi familia. Eso es lo que más lamento, que me hayan separado de ellos. Extraño mi casa y mi vida de antes, escribió Belén desde la unidad penitenciaria número 4 de Tucumán. Esto está en una nota que escribe, como siempre, impecable Mariana Carvajal en Página 12. Recordemos que esta chica sufrió un aborto espontáneo en un hospital público y, a partir de ello fue detenida, está en prisión, ¿no? En prisión por haber sufrido un aborto espontáneo. En esta situación de la justicia del interior, que muchas veces es patriarcal, conservadora, esto que es, son casi todos bien machitos, como el contador Morales. Ahora, además, la condena es por homicidio agravado por el vínculo. O sea, es disparatado. Es un aborto espontáneo y la justicia tucumana la acusa de homicidio agravado por el vínculo. Es un disparate lo que está pasando. O sea, a ver, cuando hablamos de la sanción del aborto, que se sancione la despenalización del aborto, estamos hablando para que estas cosas no sucedan más, para que estos disparates no se vuelvan a repetir. Y no es solo porque la justicia, como bien decía vos, Nico, es patriarcal, conservadora, anacrónica en un montón de sus consideraciones, sino porque justamente los abortos, la mayor cantidad de abortos y las muertes por aborto se dan en los sectores más humildes, más postergados, porque las chetas, las ricas, la gente de plata va, paga clandestinamente y se nos caga de risa. El punto es que tenemos que terminar con las muertes y las condenas injustas a las pibas pobres, loco. Ese es el meollo de la cuestión. O sea, una cuestión que, bueno, puede estar en debate, ¿no? El tema de la legalización, que nosotros tenemos una posición, otros tendrán otra, pero ya la criminalización y esto de tratar de un asesinato, un aborto, de un asesinato agravado, como esta situación en que, a la que se pone una piba, ¿no? Una joven tucumana que está presa hace 2 años y 4 meses. Dos años y cuatro meses por haber sufrido un aborto espontáneo, o sea, un aborto involuntario en una situación de crisis. Esa es de lo que se le acusa, ¿no? Esta mujer, como muchas otras. Como ¿no? muchas otras. Yo me acuerdo del caso de Romina Tejerina, que no es el mismo, porque no tiene que ver con aborto, sino que tiene que ver con, fue una violación, y que ella, posterior a la violación, cuando nació el hijo, que la obligaron a que su hijo naciera, ¿no?, a tener el hijo, lo asesinó, lo mató, y bueno, fue presa Romina, que también, a ver, fue. Es todo sobre lo mismo, ¿no? Es lo que hablamos siempre. Es cómo el sistema judicial está sentado y está parándose en ideas o en conceptualizaciones viejas, fuera de tiempo. Y más allá de esto, ¿no?, fue lo escandaloso del caso. A Belén se le imputó haber matado a un supuesto bebé, claro, o sea, porque no hay pruebas de esto, prueba, que habría dado a luz en el baño del Hospital Avellaneda al arrojarlo intencionalmente por una cañería. No hay ninguna prueba que la vincule con ese hecho, destacan los distintos amicus curiae. Estas son las 10 organizaciones de derechos humanos, que es algo inusual que se presenten tantas organizaciones en el apoyo de una condenada en estas situaciones. No hay ninguna prueba, sino es justamente, muchas veces las condenas se dan desde los medios también, ¿no?, ante estos montajes mediáticos, que detrás de esta noticia, que no sabiendo si es verdad o no, empiezan a especular, habría tirado el bebé por el baño, habría tirado por la cañería, y eso termina en una condena social, si se quiere, que no tiene las armas ni los elementos para juzgar a esta mujer que hace 2 años y 4 meses que está en cana por este supuesto caso. Sí, noto más que el documento del CEL que sale en apoyo a la piba, este párrafo quiero citar, dice: tanto desde Naciones Unidas como del sistema iberoamericano, a través de sus organismos y documentos específicos, ¿no?, y cita los documentos en particular, se remarcó en diferentes oportunidades los estándares de derecho que los estados deben cumplir para garantizar la protección de las mujeres. El 15 de julio reciente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus observaciones finales sobre la Argentina, indicó que el Estado debe revisar el caso de Belén a la luz de los estándares internacionales en materia, con miras a su inmediata liberación y, a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto, lo que hablábamos recién. Hay que descriminalizar y despenalizar, agregamos nosotros, el aborto. Uh-huh. Bueno, son las 9:15 de la mañana. Nuestro apoyo, en este caso, a Belén, condenada por justamente sufrir un aborto espontáneo en el baño de un hospital de Tucumán. Seguimos en este programa, programa especial dedicado acá, dedicado de sí mismo, ¿no? Sí, caprichosamente dedicado por mí mismo, a mí, que es mi cumpleaños. Toda la música. Yo y primero yo, ¿no? Es que como el yo-yeo, un problema de... No, pero está muy bien, porque usted elige la música todos los días para el resto, bueno, hoy... Hoy la elijo para mí, que son las canciones que yo quiero escuchar. Qué lindo tema escuchamos de Pearl Jam antes, ¿eh? Uh-huh. Me encanta Pearl Jam, me encanta Mansell y Vedder, qué lindo muchacho. Bueno, ahora vamos a escuchar a... Uf, otra banda americana, banda de garage, banda de... Bueno, también, dato para decir, porque también los territorios hacen a... al tipo de música. Pearl Jam es de Seattle, es una banda de origen de Seattle, y esta banda que vamos a sonar ahora, que es una banda que me marcó mucho mi adolescencia, me acuerdo cuando llegó el primer disco a Los Toldos, en manos de Lobito Firmapaz, que lo trajo, que se le había prestado a su primo, una cosa, década del 90, estamos hablando, finales de la década del 90, estamos hablando de una banda de Nueva York, de New York, estamos hablando de los Strokes, y es un temazo el que vamos a escuchar, You Only Live Once, que en realidad la traducción, vamos a buscarla muy rápidamente, que es algo así como Solo se vive una vez, o algo de ese tema. Tampoco me quiero hacer muy el entendido de la causa, pero ponelo, Gonza, si suena, y buscamos el nombre. Lo dije bien, guacho, lo dije bien. La traducción estaba correcta, porque estoy chequeándolo. Se llama You Only Live Once y es Solo se vive una vez. Trying to waste the start of fire. El antídoto, un gran remedio para un gran mal. Y 51 de la mañana, y bueno, vamos a desarrollar un poco, a ver si nuestros amigos de Liberes y Motoqueros se pueden llegar a organizar en algún sindicato. Y este ejemplo, ¿no? Que siempre es un laburo que de estar un tiempito, ¿no? De que siempre hacen los pibes, y este tema de que los pibes no se merecen un trabajo digno, un trabajo de calidad, y más los motoqueros. Por eso también la variabilidad, ¿no? Que un día te echan, ¿no? Dependiendo del laburo que haya. Bueno, en la Capital Federal se creó un registro para 8.000 motoqueros, alrededor de 8.000 motoqueros, de las estimaciones que hacen desde el sindicato, y se aprobó una reglamentación en la legislatura porteña, y desde el 16 de junio se tendrán que circular con casco, chalecos reflectivos y luces encendidas las 24 horas. Los empleadores tienen que anotarse y declarar la cantidad de trabajadores que tienen. Además, esto viene después de mucha lucha. Hubo presentaciones de leyes anteriores en 2005, 2009. Los trabajadores motoqueros que están agremiados en la ASIM, con doble M al final, finalmente han logrado esta conquista. Y esto marca también una punta de lanza en la Capital Federal para que se lleve adelante en todo el país. Viste, los que son los trabajadores, los motoqueros, recordemos, no solo son los de Liberty, también los cadetes, y fueron protagonistas de nuestra historia en aquel 2001, ¿no? Yo iba justamente a decir eso, el rol que han tenido los motoqueros. Hay un documental, de hecho, sobre el 19 y 20. Motoqueros. Motoqueros, sí. De Torello, ¿no? Torello, de Pablito Torello, colega, compañero, compañera Áspero Torello, de Junín, él. Gran compañero que estuvimos vinculados a través de CETEP, también con Pablo Torello, en el momento que hicimos Pueblo en Lucha, sí, acá con el amigo Hernández. Que Torello había hecho un trabajo con la gente, los trabajadores precarizados de Carrefour en la década del 90, cuando entraban los obreros de Brasil. Así que, bueno, sí, el rol de motoqueros en esa jornada fue muy interesante, y así que está buenísimo que puedan sindicalizarse y tomar mayor relevancia en esta cosa de disputar derechos a través de organizaciones y no tan atomizados y dispersos. La Asociación Sindical de Motociclistas y Mensajeros, la ASIM, cuenta con 4.500 afiliados, un número nada despreciable, y en este sentido, bueno, la última marcha, ¿no? La marcha masiva, no recuerdo la fecha, que convocaron las 3 CGT y las 2 CTA, bueno, había directamente un sector importante ocupado por sus motos, ¿no? Y con una activa participación también en esto que es la lucha por sus derechos y la conquista de los mismos. Así que bueno, saludamos este logro del movimiento obrero organizado en este contexto. Así que bueno, nuestro saludo a los motoqueros, que no fue la única victoria que se logró a partir de la lucha y la organización. No, los compañeros de la CETEP, los compañeros más particularmente de la Federación Argentina de Cartoneros, de Trabajadores Cartoneros, lograron una conquista. Hace unos días hablábamos de una movilización que habían hecho de 6.000 compañeros reclamando que no se privatizara el servicio de recolección de residuos, así que ganaron, y se dio un multitudinario marcha en la que miles de cartoneros y cartoneras fueron al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ayer lunes se realizó una reunión en el marco de las negociaciones entre el gobierno y las cooperativas. En la reunión se firmó la primer acta compromiso que garantiza la continuidad del servicio de gestión social del sistema de reciclados y descarta el proyecto de privatización. Uh-huh. Esta es una conquista de todos los trabajadores y las trabajadoras de las cooperativas de la ciudad de Buenos Aires que continúan, que con unidad y en la calle dejaron claro que sin cartoneros no hay basura cero. Ganamos el primer round contra la privatización, dicen ellos, y seguimos peleando para terminar con el vaciamiento. Son impresionantes las imágenes, ¿no? Mm. Más de 6.000 personas movilizaron ahí por Paseo Colón. La cantidad de cartoneros que fueron justamente organizados a partir de la CTEP, este sindicato que empieza a tener cada vez más fuerza, y de cara a un contexto que lo está poniendo de a poco en el centro de la escena, donde el trabajo formalizado. Igual, cortito, ¿no? Ya son 9 menos 5. Ayer hablaba con un compañero del PM, quien dirige la fragua, Iván Larroque, Larro para los amigos, un gran compañero. Y me hablaba de todo esto que se está dando en los sindicatos, ¿no? Esta renovación, este cambio de eje, uh-huh, nuevos procesos también con Amichetti desde el sindicato gráfico y Palazzo en la bancaria, ¿no? Uh-huh. Esta nueva línea corriente que se van agrupando y un nuevo posicionamiento, esto que pasó en ATE, ¿no? Que ATE ahora tiene por la mayoría de los afiliados de los estatales, ¿no? Sí, perdió UPCN la hegemonía, ¿no? En estatales. El último listado que presentó en la mesa paritaria la provincia tuvo que reconocer que ATE tiene 32.000 asociados y 30.000 tiene UPCN, y esto se está dando mucho más fuerte, me apuntaba Larro, y que vienen coincidiendo, vos creo que lo habías comentado, con lo que está pasando en el interior, ¿no? En Rosario, en Mendoza, en Córdoba, que es donde siempre se da por ahí un sindicalismo más horizontal, más llano, más revulsivo, porque la capital no los representa en casi nada, tampoco le van las prebendas por ahí que suelen más democrático, diría yo. En el interior. O sea, hay un sistema más democrático y más transparente, no tan viciado por la rosca de la capital federal, que por el general siempre está comandado por gordos que están haciendo negocios personales. Y que es lo que pasó a UPCN. UPCN está perdiendo justamente afiliados por la mala negociación que encaró en paritaria a comienzo de año, que cerraron un 15%. Por el culo de los dirigentes. De los dirigentes, ¿no? Esta situación que se viene dando, un nuevo sindicalismo que está marcando en punta de cara a la nueva unificación de la CGT, un Moyano que también decidió correrse para el 22 de agosto. Bueno, un nuevo escenario que esta crisis, ¿no?, institucional, que fue la derrota del Movimiento Nacional y Popular en manos de la oligarquía liberal, bueno, empieza a dar sus resultados y sus reacomodamientos, y seguramente vamos a volver fortalecidos. A propósito de esto, mirá, te muestro la foto para que la veas, para que hablábamos del interior de la provincia, en Bahía Blanca, dice, en el predio de la UOCRA. El compañero Darío Altamirano manda una foto y dice: la CGT Regional Bahía Blanca, con la participación de los compañeros de la CTA y la UOLRA también, que es el sindicato de ladrilleros, y participación también de la CTEP, ¿no?, presentó la Juventud Sindical Peronista. Así que también eso habla en el interior de otra dinámica, ¿no?, de organización sindical. Y me parece, como decías vos, es un cambio de época y hay que prestarle atención, porque para conseguir la victoria y para volver a tomar el poder político necesitamos tener una central de trabajadores unificada y fortalecida. Reclamaba el Frejuri, ¿no?, el Frente Justicialista de Liberación, ese que lo trajo a Perón. Claro. ¿No? Con Campo a la Campo. Cabeza. Este frente integrado por todos los actores, ese era el reclamo del compañero Larro, al cual le mandamos un gran saludo. 2 minutos para las 9 de la mañana, este es el Antídoto. Esto es el Antídoto por la 88.9 de tu dial. Vamos un corte y volvemos con más del Antídoto hasta las 9 y media, haciéndote compañía. Esta banda la descubrí hace muy poco. Me fascina. Es una banda de la costa californiana de Estados Unidos, de Growlers. Es una banda vintage bailable de salón. Y vintage es como retro. Fíjate el sonido que tiene, ¿no? Escuchá. Nuevo, sí. ¿No te suena como...? Es un rock vintage, como retro. Tiene un sonido... Sí, medio viejito. Así que me gusta mucho The Growlers, Ratas de Playa. Suena. So sad to see a boy's love for the waves be replaced by drugs. Well, I remember the sun bleeds brown, and every day under the sun, and I don't want to skip every way. I just wish we were still young. Beach rats, reckless days, foul mouth, salty kid. All day, filled by the sun and wrapped up in the ocean's leer. Forget about the world outside of the town. Feeling free with no rules in the sea, but even fish eventually drown. Beach rats, reckless days, foul mouth, salty kid. All day, filled by the sun and wrapped up in the ocean's lair. Hay otro sonido. Hay otra manera de vivir la vida. FM Raíces. Rock, rock. 50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Federal Platense levanta la feria judicial para tratar la suba del gas. Se podrán analizar los recursos presentados por el gobierno contra los fallos que suspendieron los aumentos. Los magistrados aceptaron habilitar el periodo de receso invernal que comenzó este lunes para analizar si corresponde admitir o denegar el recurso extraordinario del Ministerio de Energía para que el tema lo dirima la Corte Suprema de Justicia. Preocupa la falta de pagos para comedores. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del informativo regional. Los convenios no se están pagando y la situación del comedor empieza a preocupar. El Hogar Pantalón Cortito del barrio de San Carlos es parte del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este convenio llega a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El PNUD entrega fondos a entidades de bien social, pero desde hace unos meses no se está pagando y eso dificulta el desarrollo de las actividades en el hogar. Por este motivo y para poder seguir trabajando como desde hace más de 20 años lo hace el Hogar Pantalón Cortito, se pide que quien pueda acerque donaciones de alimentos. También se recibe ropa de abrigo para los niños y niñas que asisten a diario al hogar. Desde el barrio de San Carlos reportó FM Raíces Rock para el informativo regional. Un servicio que informa más cerca. supermercado Día por Ciento de Villa Elvira ya había contratado empleados. La apertura del comercio en 120 y 80 estaba prevista para agosto, pero se postergó por el reclamo de pequeños comerciantes de la zona y por falta de papeles para la habilitación. Sin embargo, el supermercado ya había contratado a 30 empleados, los cuales recibieron telegramas de despidos y se manifestaron ayer en la puerta de la municipalidad. Repercusiones por la bala que dejaron en la entrada de Radio Futura. La decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y concejala, Florencia Saintut, repudió el hecho. Una solidaridad enorme con los compañeros de Futura por las amenazas que han recibido. Eso es inaceptable en democracia. Nosotros vamos a presentarlo también en el Consejo Deliberante, el repudio. El cielo está despejado en la ciudad de La Plata. La temperatura mínima pronosticada para hoy es de 3 grados y la máxima de 11. Un servicio informativo de la región. La radio se puede escuchar mientras haces otra cosa. Pero aprovecha este momento para ir al baño. Inicio de espacio publicitario. El Centro de Salud Comunitario Tecopora es para todos y todas. Pediatría, ginecología, odontología, generalista y psicología. Además, vacunamos y completamos la libreta del ANSES. Todos los servicios se brindan de manera absolutamente gratuita. Acércate de lunes a jueves de 8 a 14 horas a la calle 139 entre 40 y 41 o pedí un turno al 470-5989. 470-5989. Centro de Salud Comunitario Tecoporá. El buen vivir. Pizzería Rústica. Pizzas, empanadas, minutas. Ubicada en calle 39 entre 141 y 142. Pedidos al 479-3806. ¿Lo anotaste? 479-3806. Pizzería Rústica, el sabor del rock. ¿Tenés problemas con tu conexión a internet? WeSIM Comunicaciones te trae la solución. Internet banda ancha sin límites de uso. En la zona de Altos de San Lorenzo, Los Hornos y Aeropuerto. WeSIM Comunicaciones. Comunicate al 44 55 111. O si no, también al 451 77 52. WeSIM Comunicaciones. Seguí haciendo lo que tenías pensado, pero subí el volumen de la radio. Fin de espacio publicitario. Hay problemas diarios que a veces no entendemos muy bien. Las cosas que te afectan todos los días, explicadas, cortito y al pie. Luis Arias, juez federal en lo contencioso y administrativo. ¿Qué hacer con el tarifazo? Lo importante es que hoy por hoy lo que conviene es no pagar, al no pagar el aumento, ¿no? Esto no quiere decir que no se va a pagar una factura, si es que se emite con de acuerdo al cuadro tarifario anterior. Uh-huh. Pero lo que no se debe pagar son los aumentos. Si la empresa no emite facturaciones de acuerdo al cuadro tarifario anterior, el usuario no debería pagar y esperar un poco que aclare el panorama. Uh-huh. Para pagar siempre hay tiempo, y es más, si quisieran cortar el servicio, las empresas incurrirían en una ilegalidad. Cortito y al pie. La radio del barrio, la del hogar, la de los pibes. La tuya. FM Raíces. Rock. somos nosotros. El antídoto, un gran remedio para un gran mal. Nueve minutos pasaron de las 9 de la mañana y hablábamos hace un ratito de esta nueva configuración que está teniendo los sindicatos y, bueno, viejas estructuras que ya no están a las alturas de las circunstancias. Es el caso de los estatales, ¿no? Donde se dio a conocer, en la mesa paritaria del día de ayer, el Estado Provincial reconoció que es mayoritario ATE, ¿no? ATE, un sindicato que se desprende de la CTA, ¿no? Una alternativa, tiene 32.000 afiliados, aunque del gremio dicen que hay más, pero eso es lo que reconoce la provincia, y UPCN tiene 30.000, por lo cual la prioridad la tiene ATE a la hora de definir las paritarias, que, dicho sea de paso, rechazaron la última oferta del gobierno. Para felicitarlo, para saludarlo y para ver cómo se plantea este escenario, estamos en comunicación con el Colo Di Sassi, el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires. ATE, muy buenos días, gracias por atendernos. No, por favor, en primer lugar, lo primero. Sí. Que quede claro, ATE rechaza la oferta salarial del gobierno por considerarla insuficiente. Es un 2% más de lo que había ofertado, no alcanza ni siquiera a cubrir la inflación del primer semestre y es 1.100 pesos de aumento para trabajadores que cobran 8.300, es el caso de miles de auxiliares de la educación. Y en segundo lugar, es cierto, nos produce alegría y nos da un mandato que nosotros buscamos, ser el gremio más grande de los estatales, que es el de seguir peleando por los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, ¿para qué queremos ser el más grande? Me parece que esa es la discusión. No para parecernos ni a River ni nada por el estilo, sino porque necesitamos ser mayoría en la paritaria para que la paritaria se cierre o no de acuerdo al criterio de las asambleas de trabajadores en toda la provincia y no al criterio de algunos dirigentes sindicales, que no hago juicio de valor, pero que creo que el método no es el correcto. Entonces, nos parece fundamental, nos sentimos respaldados en nuestro trabajo, pero sirve para asumir la responsabilidad de que cada vez haya más afiliados, cada vez haya más delegados. No puede haber un sector de trabajo donde los trabajadores no elijan sus delegados, porque ahí está el poder de los trabajadores y trabajadoras. El gremio, el local del gremio, a veces está calentito, es lindo, pero expresa el poder construido en el lugar de trabajo. Por eso se puede elegir comisión administrativa, se puede elegir presidente, se puede elegir diputado, se puede elegir senador, pero donde elegís un delegado en la fábrica te lo echan, porque ellos saben dónde está el verdadero poder de los trabajadores. Entonces hay que utilizar este crecimiento, hay que utilizar esta representación para que haya cada vez más delegados y para que los compañeros en asambleas decidan los pasos a seguir para pelear por tantas cosas que nos faltan. Por eso desde ahí estamos muy contentos. Colo, en lo pragmático, más allá de este cierre, bueno, que ustedes van a tener la definición a la hora de si se cierra o no se cierra una paritaria. ¿Qué otras cosas trae esto de ser mayoría? Bueno, ahí nos perdimos la comunicación. Repetimos, ¿no? Estamos hablando con Oscar El Colo Di Sassi, que es secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires. Esto, marcaba este claro rechazo, ¿no? Ante algunos trascendidos de que ATE había aceptado la paritaria provincial. Bueno, nuevamente refrescó este hecho de que se rechazó el acuerdo, la propuesta de la provincia, del Ejecutivo de María Eugenia Vidal, que ofrecía un aumento de 1.000 pesos para los administrativos del Estado. Y bueno, dice que en unas declaraciones el propio Colo Di Sassi dijo que estamos en presencia de un gobierno que insiste en condenarnos a salarios de hambre de los trabajadores, y habló que ese precio, este porcentaje que estaba ofreciendo el gobierno de María Eugenia Vidal, ni siquiera alcanza a la inflación que se ha dado en el primer semestre. Y el otro hecho importante que estábamos remarcando, ¿no? Que ahora ATE es la principal principal fuerza gremial en caso de la representación de los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires, y ha superado por 2.000 afiliados, según lo reconoce el propio Estado Provincial, a UPCN, un sindicato histórico histórico y que clásicamente ha tenido toda la estructura a su servicio, y bueno, también los beneficios que ofrece a los agremiados. Uno cuando tiene que elegir entre ATE y UPCN, bueno, si uno elige la obra social, si uno elige, bueno, el turismo, los hoteles, no hay dudas que UPCN es mucho más contundente. Si gana ATE, justamente por la representación, por las asambleas que hablaba Oscar de Sassi, y otra manera de pensar y de configurar el pensamiento, la estructura sindical y la cómo pensar el protagonismo de las bases. Bueno, ahí perdimos la comunicación, una lástima, pero bueno, aprovechamos ahí la situación para saludarlo, para también ahí, como siempre, Colo, lejos está de dar la batalla por ganada, sino que esto implica una mayor responsabilidad. Pero bueno, por lo pronto sigue la paritaria docente. Recordemos que el martes pasado había hecho un paro de 24 horas. Capaz se le acabó la batería a De Sassi. Pero bueno, y probablemente haya una próxima medida de fuerza de cara al irrisorio aumento que ofrecieron de Provincia de Buenos Aires. 15 minutos de las 9 de la mañana, esto es El Antídoto por la 88.9, esto es FM Raíces Rock, nos podés escuchar online también en www.fmraicesrock.org. Sequito, quedaste ahí, sequito, quedaste, o sea, yo te estaba pensando la música, perdón, estaba la música y noté que quedaste así como en Pampi la Vía. Después del coso, pero yo te voy a auxiliar. Yo te auxilio, Nicolás. Vamos a escuchar. Estaba cambiando la lista porque son las 9:16 y nos vamos. O sea, estamos muy ajustados y muchas de las canciones que están pensadas para el último tramo posiblemente no entren. Así que estábamos coordinando con el operador Gonzalo Ortiz qué tema iba. Cambiamos uno por otro. Sacamos de la lista Coldplay, que va a ser Lost, con un rapero norteamericano, con Jay-Z, y pusimos a The Cure haciendo Taking Off, que es Despegándome, que es un gran tema, banda The Cure que pude ver en vivo. Muchas de las bandas que hoy estamos escuchando las pude ver en vivo, casi todas ellas las vi en vivo, y siempre estoy muy feliz de poder ver esas bandas que me sorprendieron. Mejor que y me no pusiste a Coldplay, porque el Coldplay se vendió. Se vendió. Haciendo temas con Rihanna, está pidiendo que los videos de YouTube paguen. Paguen, eso es lo que va a me romper las pelotas. Así que paguen, así que Coldplay, ¿eh? Nos cagó. Ah, quiere escuchar The Cure, May, bueno. Perfecto, vamos a dejar el tema de The Cure entonces, no hablo más. Antídoto, un gran remedio para un gran mal. Ah. 9:20 de la mañana, nuestra queridísima República Argentina, Republiqueta, un grado 9 la temperatura, 0,3 la sensación térmica, 96% la humedad. En este momento hay probables neblinas en áreas suburbanas, cielo parcialmente nublado, vientos leves de direcciones variables que prevalecen del sector este. Chupate esa mandarina. Fue fuertísimo, ¿eh? Lo dijiste como todo de corrido, así... 11 grados la máxima para el día de hoy y hacia la tarde se va a mantener el cielo parcialmente nublado. Y para los que quieren ir a una fiestita, Mau te invita. Mau, no, sí, re loco. No, estaba pensando que te hacía señas así, que me está matando el sol. Me está matando y como yo que... Yo te dije, tenés que ponerte aquí, a mi derecha. Pero ¿por qué no puedo ponerme ahí? Hay usted una... es mi mano derecha. Sí, no, jamás mi mano derecha. La mano izquierda, por favor. La derecha. A la derecha nunca. A la derecha está este tipo que va a hablar ahora. Usted que... está a mi derecha. Lamento no anoticiarlo. Yo estoy a la derecha tuya ideológicamente. ¿Verdad? Estamos... Sí. Sí, puede ser. Soy un poco más conservador que vos, Hernández. Vos sos bastante más liberalón. Pero bueno, hablando de derechas, esto es un audio muy, muy cortito, pero escúchenlo porque la verdad que es desopilante esto. Te invito el 1 de diciembre a la fiesta de la Salle Florida en Mandarin. Va a estar muy bueno. Es un idiota. Mauricio Macri prestándose para publicitar una fiestita. Pero además, ¿te diste cuenta? Pará, ¿vos te cuenta que no modula? No se entiende lo que dice. Mirá, pará. ¿Qué? ¿Otra vez? Ponelo otra vez, mirá. Te invito el 1 de diciembre a la fiesta de la Salle Florida en Mandarin. ¿Qué culpa tiene de a la fiesta de la Salle en Mandarin? Muy buena esa. No se entiende. Muy claro. Bueno, sí, hay que decir que está como re cheto y señala con el índice a la cámara, como si fuera... Yo quiero decir una cosa, Macri en este tipo de comportamiento... Esto de no modular. Sí, esto de los chetos que no modulan. Pero, ah, vos decís el por cheto. Sí, el cheto lo con la boca cerrada. ¿Por qué se dará eso? Antropológicamente, no sé. Esa costumbre. Porque en realidad yo puedo tirar una idea como muy disparatada. Puede ser, viste que los chetos, en realidad, los padres de los chetos son muy castradores. Y cuando hay una mesa así, de, no sé si te ha tocado estar en una familia así de garcas. Por ejemplo, yo, estanciero, gente de dinero. Sí. Podría darle el apellido acá, pero no es el punto porque hay gente no escuchando y va a ser un asco. Pero, por ejemplo, en la estancia, los padres comían en el comedor. Con muchos hijos. Sí, sí, los padres en el comedor. Creo que ya sé a quién te refieres. Y los hijos comían con sus amiguitos en la cocina. Ajá. Ni siquiera se sentaban en la misma mesa. Y quiero decir, en esa misma dinámica, los hijos de los chetos tienen vedada la palabra. No pueden hablar, tienen clausurada la palabra. Distinto de las clases de las familias pobres como las nuestras, ¿sí? De la hijo laburante, que decimos cualquier cosa en la mesa, nos mandan a decir, callate, boludo, que veo que está diciendo. Que es más como más disparatado todo. Me parece que tiene que ver con eso, con una clausura de la palabra de los padres hacia sus hijos. Entonces, como decir, no hables, callate. Entonces, como que siempre, claro, todo a regañadiente. Como, y ahí queda eso de por vida. No, me te decía, este comportamiento, esta llamada a una fiestita de que no sé qué, repetime que era la fiesta. ¿De la qué? De la Salle. De la Salle. La Salle, que es un colegio privado. Cheto, claro. Bueno, me hace acordar a, no quiero mencionar tampoco, son compañeros dentro de la organización del Campo Nacional Popular, pero compañeros del Centro de Estudiantes de Facultades que se jactan de ser filoprogresistas, cuando llaman a invitar, cuando hacen videos llamando a invitaciones de fiestas. Vení, o sea, son militantes políticos que se prefiguran como revolucionarios y quieren tomar el poder todo, y te decir, vení a la fiesta, ¿qué vamos a hacer? En el rincón de la droga, pum, que va a estar re piola, y te lo promocionan como este estúpido. O sea, es decir, no cabe que un tipo que milita por un proceso, no en el caso de Macri, pero en un tipo que milita por un proceso revolucionario, emancipador, libertario, todo, convoque a fiestas como si fuera Ricardo Ford, como si fuera, no sé, Gaby Álvarez. Son unos... ¿Te viene algún ejemplo en particular? Sí, Pampita, todos los... De la RW, de la agrupación RW, puedo que... ¿Pampita de la RW? Sí, el Pampita es un pelotudo. ¿El Pampita? El Pampita, sí. Que ahora está en alumnos. Ajá. Ahora está en alumnos, es un goma. Bueno. Un goma. Así puedo nombrar un montón. Pero me da esa imagen. Pobre de Rodolfo. Pobre Rodolfo debe estar retorciéndose en la tumba pensando la gente que usa su buen nombre para una organización estudiantil que dista mucho de lo que él pretendía como, no sé, como proyecto político libertario. Así que, bueno, dicho esto, Mauri, sos un cachivache. Dedicate a gobernar y no invitarnos a fiestitas de colegios privados chetos como el que fuiste vos. 40 minutos estuvo ayer en la causa de la mía y tuvo que irse, ¿no? En la conmemoración, tuvo que irse por temas de agenda. Pero acá puede presentar. Esto puede presentar una fiestita. Así que, bueno, Mauri, goberná, gato. moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita. Y en esta habituada sección dedicada a Moralito, no, estamos hablando del Machito Morales, ¿no? El contador que en estos momentos gobierna la provincia de Jujuy y que es el principal responsable, ¿no? Por capricho, así como nuestro amigo tiene el genuino capricho de poner la música que escucha en su casa y compartirla con ustedes, este Machito, que se cree más que todos, tuvo el capricho de tener presa a una mujer y a toda una organización política. Ya son 11 los detenidos, según denuncia Milagro Sala, que escribió una nueva carta en solidaridad también con los trabajadores reprimidos en Ledesma, ¿no? Por la lucha salarial en el ingenio Ledesma, ¿no? Esta semana se corroboró, y lo digo con cierta tristeza, dice la flaca en la última carta, que no me equivoqué en mi carta anterior cuando planteé que el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular era la única oposición a este gobierno nefasto que estamos sufriendo los jujeños. Juan Manuel Esquivel, legislador de nuestro espacio, fue el único diputado provincial que acompañó a los trabajadores de Ledesma cuando sufrieron la brutal represión por parte de la policía de Morales. Como bien denunció Juan en una conferencia de prensa junto a la mesa contra el ajuste, como en el 76, las fuerzas represivas vuelven a estar al servicio de Blaquier. No es casual. Gerardo debe devolver los favores recibidos durante la campaña electoral, dice Milagro Sala en su última carta escrita desde la cárcel. ¿Recuerdan? Me acusaban a mí de ser socia de Fellner. Y resulta que quienes fueron socios históricos fueron ellos dos que llevaron a la quiebra al ingenio La Esperanza y ahora se lo van a entregar por 2 pesos a su amigo, Blaquier. Estamos, ¿no? Este es el negocio que está pergeneando y que denuncia a Milagro Sala, un ingenio menor, y Ledesma adueñándose del monopolio del azúcar. Dice que esto también va a dejar 800 trabajadores en la calle. Por eso digo que el PJ local no es oposición, denuncia el PJ, también Milagro, pero hay una gran diferencia entre unos y otros. Mientras los peronistas siempre respetan sus acuerdos con los radicales, apenas asumió Gerardo, los traicionó, dice, y así sigue, por último. Por eso la feroz persecución contra nuestros compañeros se profundiza día a día. Ya somos 11 los presos políticos, sumaron esta vez a Raúl, mi compañero, ¿no? En ocasión del periodista de 72 años, que es la pareja de Milagro Sala. Uh-huh. No pueden soportar que uno siga expresando lo que por todos los medios quieren ocultar, pero que es imposible tapar. Que hay miles de cooperativistas sin trabajo, que dejaron 800 laburantes de La Esperanza en la calle, que mientras Morales duplicó los funcionarios de 350 a 700 con sueldos que van desde los 80.000 a los 100.000 pesos, le ofrece un miserable 8% de aumento a los estatales que todavía tienen la suerte de tener trabajo. Y por último, el último párrafo, para terminar, Gerardo, yo sigo aquí, privada y legítimamente de mi libertad, pero mi solidaridad sigue intacta. Yo desde acá te seguiré marcando los errores y enviándote humildes consejos para ayudarte a gobernar. Ojalá Dios y la patria en algún momento te perdonen por todo el daño que estás haciendo a los jujeños. Bueno, este es el último tema. ¿Este es el último tema o no? ¿Este es el último tema? ¿No es el último tema? ¿No? ¿Queda uno más? Queda la despedida. ¡Ah, qué fantástico! ¡Ah, no, qué fantástico! Entonces me dejás mucho más tranquilo. Yo pensé que este era el último, ¿no? Queda el aire. Something so fast, some knowledge you can't even feel. Hay que decir, una mirada aumenta, un corazón detiene su tamaño, alguien intensifica su sangre, alguien golpea tu silencio. Y 34 de la mañana y llega el turno de despedirse. Ya escuchábamos ahí ahora sí. El cierre, ahora sí nos despedimos. Nos vamos. ¿Vale aclarar todo lo de recién o no vale aclararlo? No vale aclararlo. Magia de la radio. Quiero cualquier cosa, ustedes pueden comentar, los que están del otro lado. Si a ustedes les resulta agradable que todas las desprolijidades los hagamos parte a ellos. Sí, públicas. Yo creo que si se dio oyente, lo que ya tendría demasiados problemas como para hacerme cargo de los problemas de los que estamos acá atrás, que no son pocos. Pero la vida sin problemas es matar el tiempo a los bobos, dijo Linio Solari. Así que bien vale socializarlos. Sí, pero no son problemas tampoco. Me gustaría matar el tiempo a los bobos. Y sí. Voy a decir un dato. La banda que sonó anteriormente, que es lo que quería mencionar, que es R.E.M. o REM, es mi banda preferida. Esa es mi banda preferida de la galaxia. En un momento me gusta. ¿Sabés que una anécdota particular? Como que cuando fuimos a Brasil de viaje egresado, en ese momento salía el 30% de lo que salía era Bariloche, ¿se acuerdan? Sí. Otras épocas, otro tiempo. Y nos poníamos a hablar con los brasileños de la música que escuchábamos, qué sé yo, como es habitual en cualquier pibe de 18 años, ¿no? Y le decía, ¿y REM no escuchan? REM, ¿viste? Y no sé, alguien se puso a cantar una canción. R.E.M. R.E.M. Sí, bueno, yo también somos medios monos. La canción se llama Tan Rápido, Tan Entumecido, en realidad es la traducción, pero a mí la palabra entumecido no me cierra para el título después de lo que dice el tema, así que busqué un sinónimo y es tan rápido, tan paralizado, tan rápidamente paralizado. Sería decir, so fast, so numb, temazo, banda que bien vivo en el 2008, una banda formidable. Además, este dato de R.E.M., Mike Stripe, como se llame, el cantante, se confesó puto de grande. Que eso es lo maravilloso, y ahí me enamoré por el doble, ¿no? Como a los 40 y pico de años, confesó su inclinación por el gremio, así que fantástico por él, muy lindo muchacho también. Así que todos los que pasaron, además de gustarme su música, me agradan ellos fisonómicamente hablando. Y ahora sí, nos vamos. Nos vamos. Estuvo Gonzo Ortiz en los controles, en la coordinación y también, bueno, en la coordinación de esto que es FM Raíces Rock. Estuvo Margarita Castillo hoy en la producción, periodística. Aquí, a mi lado, el cumpleañeros, el eventual productor periodístico, musicalizador y aportador de detalles líricos. Mi nombre es Nicolás Hernández y este, el tema de despedida, su preferido, asumo, sí, uno de los sí temas que más los ha marcado en su vida. Sí, no sé si está así, algo así, y además es muy linda la letra. Y como dije al principio, todas las canciones que pasaron están personificadas, tienen una persona, en este caso es Olga, que es una persona que siempre que, una gran amiga, entrañable, que siempre que ponemos esta canción la bailamos descontroladamente, porque presten atención a lo que dice, a la letra, es el Príncipe Blanco, es David Bowie, un artista de pop inconmensurable que ya no está entre los mortales, pero pasó mejor vida y seguramente debe estar en el cielo de los músicos, si es que existiese ese cielo. Así que va a sonar Héroes, de David Bowie. Gracias por todo, Nico. Feliz cumpleaños, Santi. De nada, gracias. Eso, gracias. La pasé muy lindo. Me gustó mucho la canción, las músicas, canciones que puse. Me divertí mucho. Bueno, nada, loco. Nos vemos. Bueno, hasta mañana. Mañana a las 7, El Antídoto. You can be me. I'll drink all the time. 'Cause we're lovers, that is the fact. Yes, we're lovers, that is the fact. Oh, nothing will keep us together. We can beat them forever. Just for one day. What you say, I say. Well, I wish I could swim. Dolphin, like a dolphin can't swim. Oh, nothing will drive them away. We can beat them forever and ever. We could be heroes just for one day. Yeah.